Hola y bienvenidos a Historracing. En este capítulo de hoy, que hace el número 21, vamos a hablar de un acontecimiento que sucedió hace ahora 20 años. Las casualidades de la vida son caprichosas y estas han querido que este fin de semana se sucedieran unas imágenes que han recordado este hecho y por eso he decidido grabar este podcast. Sí, esta semana, este fin de semana pasado, se corría el famoso Rally de Inglaterra, ahora llamado Rally de Gales, anterior Rack Rally. Y bueno, pues hemos visto cómo un piloto de Toyota que iba a ganar, pues sufre una avería y bueno, pues tiene que abandonar. Y su desconsuelo pues era tal que me recordó a lo que sucedió hace 20 años, que seguro que muchos de vosotros os acordáis y lo vivisteis como yo. Como este Historracing es relativamente cercano, 20 años, lo recuerdo perfectamente, así que os voy a contar lo que pasó, mi opinión y cómo lo viví. Así que si te interesa lo que vamos a hablar, átate en el baquet, porque comenzamos. Rasante 1. Rasante salta, izquierda rápida, ojo. Acaba rasante fondo, 2. Atención, compresión. 1. Aquí no. Compresión aquí. Rasante 2 veces salta. 1. Salta poco. Ahí va. Uno, de rasante en derecha rápida más, salta poco, para izquierda rápida más, para rasante derecha rápida menos se cierra, abrirse, derecha rápida menos se cierra, para izquierda buena más, se cierra ras. A ver, ¿hemos hecho algo o no? No, no. Acaba rasante en izquierda rápida menos, para zona rápida, rasante en derecha rápida, ojo corta, no cortar, para izquierda rápida, ojo poco tarde, se cierra rasante y ras, para uno, rasante en derecha rápida menos, poco tarde, se cierra ras y se abre, derecha rápida menos, poco tarde, se cierra ras y se abre, dos. Rasante izquierda rápido, ojo en sexta, se cierra. Rasante. Para, izquierda rápido, ojo en sexta, se cierra. Para uno. Rasante derecha rápida, menos, se cierra. Uno. Izquierda rápida más. Para rasante derecha rápida, menos, asar mucho. Para izquierda rápida, menos, se cierra rasante y ras. Para uno, derecha, derecha, acá, se cierra ras en cruce. Para zona rápida. Bienvenido a Historracing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Antes de comenzar este episodio, pues quiero agradeceros todas las muestras de apoyo que este podcast tiene en las redes. Todos los retuiteos, todos los comentarios y todo lo que hacéis. Gracias, gracias y gracias. En especial quiero agradecer esta vez a Agustín del podcast Desde Boxes, que bueno, pues su siempre apoyo, siempre apoyando el podcast, su mención que hizo en el podcast de la donde recomienda podcast él, en intro de Manuel. Así que gracias Agustín y por todo lo que tú ya sabes. Quiero agradecer a Juan Ortiz, que en las JPod me dijo, bueno, pues varias cosas sobre el podcast, que se lo agradezco mucho, y créeme que yo siempre tengo en cuenta todas las opiniones, más sabiendo que lo haces desde sinceridad y bueno, pues con todo el cariño. Así que gracias y fue un placer compartir esos minutos contigo. No, no he estado en las JPod. Lo que pasa es que como se celebraba en el Madrid y bajaban amigos de todas partes de España, pues me pude acercar un ratito el viernes por la tarde y bueno, pues pude estar con Agustín, conocer a Juan. Quiero darle enhorabuena a Julián, al jeférrimo, por su premio a su gran podcast Invita a la Casa. Me alegré mucho al saber que te lo habían dado, te lo mereces, después de 5 nominaciones. Y bueno, pues la verdad es que bueno, fueron las JPod. No voy a comentar nada porque no asistí a ellas y bueno, no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se dijeron, y así que lo único que quiero decir es que no hagáis caso a lo que van diciendo por ahí algunas y algunos, que esto no lo puede hacer cualquiera. Esto, creedme, que el podcasting lo puede hacer cualquiera. Cualquiera no puede viajar a Marte, cualquiera no puede ser médico, cualquiera no puede ser piloto de rallies, cualquiera no puede ganar las 24 horas de Le Mans, cualquiera no puede ser campeón del mundo de Fórmula 1. Pero creedme, y os lo digo yo, que si yo soy capaz de sacar adelante este pequeño podcast, cualquiera de todos vosotros es capaz de sacar un podcast de lo que sea. Así que nadie venga de fuera a deciros que no podéis hacer eso. ¿Qué hacías tú en el año 1998? Yo recuerdo perfectamente lo que hacía ese otoño, ya casi invierno, del año 1998. Y entre otras cosas, lo que hacía era escuchar esta canción de los New Radicals. Una canción que habla sobre que no hay que rendirse, que hay que luchar por lo que uno quiere a pesar de todas las dificultades. Y creerme que todas las dificultades se le pusieron en contra a nuestros dos campeones, a nuestros dos ídolos, a estas dos personas de las que todos conocéis y todos sabéis su vida, obra y milagros. Sí, son el grandísimo Carlos Sainz y el no menos grandísimo Luis Moya, que el destino les negó el tercer campeonato del mundo de rallies, que el destino se cebó con ellos en esta tarde fría de un 24 de noviembre de 1998. Pero el destino también quiso que eso les hiciera mucho más fuerte, que eso les hiciera eternos y que a los aficionados, a los admiradores de estos dos auténticos campeones, los viéramos como aún más grandes, porque cualquiera es capaz de ganar tres campeonatos del mundo, cualquiera, pero lo que no es capaz cualquiera es de asumir la derrota de la manera que la asumieron, casi como una victoria hacia el honor, como una victoria de la vida, una victoria de lo que hemos logrado, una victoria en forma trágica de, bueno, digámoslo así, derrota. Los 24 de noviembre son días tristes, porque se conmemora la muerte de Freddie Mercury. Es un día en el que Freddie Mercury siempre está presente allá para todos. Si los 16 de agosto son los días en el que se conmemora la muerte de Elvis Presley y todos los años se le recuerda, los 24 de noviembre son los años en los que se recuerda siempre la muerte de Freddie Mercury. Pero jamás pensé que a partir de ese 24 de noviembre de 1998 también recordaría como el día en que perdimos el tercer campeonato del mundo de rallies. Bueno, La verdad es que la cosa no empezó mal. Empezó 2 días antes, en el comienzo del rally, con los famosos Mickey Mouse. El rally de Inglaterra siempre se ha caracterizado pues uno de los míticos rallies del mundial. Siempre se corre en un terreno pues entre Gales y Escocia. Y bueno, pues destaca pues por ser unas carreteras entre bosques, súper resbaladizas, con mucho barro, si ha llovido unos días antes, que hacen que la conducción sea muy delicada. No puede ir el coche totalmente de tierra, pues porque tiene muchos tramos que son sobre asfalto, aunque el asfalto está barrado y es súper deslizante, pero la configuración de los coches suele ser mixta. Como, bueno, es como un rally mixto de tierra y asfalto, pues más o menos es así. Y bueno, pues en este año 1998, el mundial llegaba muy apretado. Llegaba con Tommy MacKinnon a mandos de su Mitsubishi Evo, pues con 4 puntos de ventaja sobre nuestro Carlos Sainz y Luis Moya, que corrían con Toyota. La verdad es que se había dado todos los condicionantes esa temporada para que Carlos y Luis fueran campeones. En primer lugar, volvían a la marca fetiche, a la marca que les había dado 2 campeonatos del mundo. Si bien es cierto que Carlos Sainz se fue por la puerta grande de Toyota, porque Toyota, bueno, pues entre otras cosas, fichó a Castrol y echó a Repsol como patrocinador, y eso Carlos Sainz pues no lo llevó muy bien, y bueno, pues prefirió ser fiel a Repsol, una empresa que había estado ahí con él desde el principio apoyándole, que quedarse en Toyota. Así que bueno, pues tuvo un periplo pues con Lancia que no fue muy laureado. Después vino la época de Subaru, que el destino también quiso privarnos de ese tercer campeonato en forma de lesión en el hombro, que le privó pues de participar en un par de pruebas, y eso pues al final fueron unos puntos fundamentales para conseguir el campeonato. Después pues vino la época de Ford, en el que bueno, pues el coche ya no era tan competitivo como años atrás, y bueno, pues no se pudo lograr. Y después en el 97 los World Rally Car, donde el Ford Escort World Rally Car era más o menos que, bueno, pues el preludio de lo que sería después el Ford Focus, así que tampoco era lo que se dice un World Rally Car de pata negra. Pero en este año 98 se daba la combinación de que Toyota volvía a los rallies después del fiasco del 95, donde le pillaron haciendo trampas en el turbo del coche y le quitaron todos los puntos del mundial. Toyota abandonó el mundial por la puerta de atrás y bueno, estuvo preparando, y el nuevo cambio de reglamentación de los World Rally Car propició que en el 98 regresara por la puerta grande. Por la puerta grande con 2 de los mejores pilotos que había en el mundial. Didier Auriol, campeón del mundo con Toyota en el 94, y bueno, y cómo no, nuestro Carlos Sainz, campeón del mundo con Toyota en el 90 y en el 92, y se escapó el 91 de chiripa. Así que parecía que era el coche imbatible. Y bueno, creerme que durante la temporada se mostraron súper competitivos, tanto que llegaron al último rally de la temporada con tan solo 2 puntos de desventaja sobre un espectacular Tommy MacKinnon, que hacía realmente bailaba con el Mitsubishi Evo, ese Mitsubishi de final de los 90 que fue tan competitivo, que consiguió el campeonato del mundo del 96, del 97 y del 98. Así que bueno, pues la verdad es que el mundial y ese rally no podía ser más emocionante. El rally de Inglaterra siempre empieza con los famosos Mickey Mouse. Son tramos que se hacen como especiales, ¿no? Donde están llenos de público, son tramos ratoneros, por eso se llaman Mickey Mouse, porque son auténticas ratoneras, donde es imposible que ganes el rally, pero como te equivoques, lo puedes perder. Así que todos los pilotos van súper precavidos. Aquí, en Inglaterra, sus dos figuras de la época eran un tal Richard Burns y Colin McRae. Casualmente, los dos pilotos fallecidos pocos años después en circunstancias, bueno, uno, Richard Burns, por una enfermedad, un tumor cerebral, que se lo llevó en el año 2004. Y, bueno, no, perdón, 2005, y Colin McRae, que un accidente de helicóptero no lo privó ese mismo año, yo creo que fue, o el año siguiente, no lo recuerdo ahora mismo de memoria. Pero bueno, lamentablemente, los dos pilotos británicos campeones del mundo, pues desaparecieron trágicamente y nos privaron pues de su espectacular conducción, tanto Colin McRae como Richard Burns. Colin McRae ya había sido campeón del mundo, en el año 95 con el Subaru. Ese campeonato que no pudo ganar Carlos Sainz por la lesión. Y Richard Burns aún no era campeón del mundo, pero ya apuntaba manera. Ya había ganado un par de carreras del Mundial y en este año 98 se había convertido en uno de los pilotos que siempre andaban rondando el podio. Y es que ganar el Rally de Inglaterra es algo que todo piloto inglés quiere ganar. Así que, evidentemente, desde el primer tramo se lanzaron en una lucha fratricida, en la que, bueno, no podían ganar ahí el rally, pero sí lo podían perder. Si recordáis la conducción de Colin McRae, al límite siempre, pues bueno, pues iban realmente marcando los mejores tiempos en estos primeros tramos, los famosos Mickey Mouse. Tanto Tommy MacKinnon como Carlos Sainz iban apretando porque se estaban jugando el Mundial, pero tampoco querían perderlo en los primeros tramos, a la primera de cambio. Así que, aunque estaban entre los punteros, quizá no estaban tan al límite como Richard Burns y Colin McRae. Mitsubishi le había dado la consigna a Richard Burns de ganar el rally. Ganar el rally porque si ganaba el rally, prácticamente iba a quitarle todos los puntos posibles a Carlos Sainz. Con que MacKinnon quedara por delante de Carlos Sainz, nada había que hacer. Por su parte, Toyota había inscrito un tercer coche para Marcus Grönholm, con la intención de intercalarlo entre el coche de Carlos Sainz y de Tommy MacKinnon para restar el máximo número posible de puntos y que Carlos Sainz fuera campeón del mundo. Como os digo, los tramos empezaron endiablados, empezaron desde primera hora de la mañana, aún no había amanecido y ya estaban batiéndose en las carreteras, en los bosques de Gales. Pronto saltó la sorpresa, cuarto tramo del día y Tommy MacKinnon abría tramo porque era líder. Vamos a meternos dentro del coche de Tommy MacKinnon. 8. Kapenee oikee heti K-vasen. 5. Lyhyt oikee heti pitkä vasen nopee radalle. Ja pitkä K-vasen miinus. 9. Ylös. Pitkä K-vasen plus yli aukeen. Habéis oído el golpe seco. Y es que nada más tomar una curva de izquierdas, el coche se fue por una mancha de aceite que había en la carretera. Una mancha de aceite que había dejado un coche clásico que había pasado un rato antes en el tramo. Así que había habido una competición de coches de rallies clásicos y bueno, pues había dejado una mancha de aceite. La organización se la comió y el primero que pasó fue Tommy MacKinnon. El coche le culeó y se fue contra las protecciones de cemento que delimitaban la carretera. Perdió la rueda trasera y bueno, aunque se reincorporó a la carretera sin esta rueda, pero evidentemente iba perdiendo mucho tiempo. Carlos Sainz, que iba detrás de él, 2 minutos más atrás, le adelantó un poco más adelante, ya sin rueda, y bueno, pues Tommy fue llegó al final del tramo a 3 ruedas, pero en el enlace un policía le paró y le prohibió continuar porque iba por carretera abierta y en Inglaterra, bueno, como en todas partes del mundo, está prohibido ir con un coche a 3 ruedas. Así que le detuvo y le prohibió que siguiera avanzando y ahí terminó el rally de Tommy Mäkinen y sus opciones para ser campeón del mundo de rallies. La verdad es que aunque le hubiera dejado al policía, no hubiera llegado porque tenía tres tramos más sin asistencia. Así que, bueno, pues hubiera perdido tantísimo tiempo que hubiera sido una locura, pero como buen campeón del mundo que era, como piloto competitivo, tenía que intentarlo. Bueno, pues se pintaba el rally y el campeonato fantástico para los intereses de nuestros pilotos, de Carlos Sainz y de Luis Moya. A partir de entonces, su única misión era conseguir dos puntos más que Tommy Mäkinen. Tommy Mäkinen iba a conseguir un cero, así que había que puntuar como fuera. El cuarto puesto les valía, así que desde entonces se dedicaron a contemporizar y a ajustar los tiempos y no arriesgar para nada. Tanto Luis Moya como Carlos Sainz dejaron el rally que se lo disputaran tanto Richard Vann como Tommy Mäkinen. Y ellos se dedicaron pues a ir rápido, porque en un rally no se va lento, pero las curvas no las cortaban como las tenían que cortar, iban muy por el centro de la trazada, apuraban lo justo y bueno, pues con ser cuartos más que les valía. Y cuartos llegaron a la última etapa del tercer día del rally RAC de Inglaterra. Era 24 de noviembre de 1998 y eran las 14 horas 50 minutos hora española. Y sucedió lo que todo el mundo recuerda. Al fondo de la imagen se ve venir al Toyota Corolla. El Toyota tiene fuego por debajo del motor. Va soltando toda clase de líquidos y poco a poco se va ralentizando. Quedaban 700 metros para terminar el rally. 700 metros para ser campeones del mundo. 700 metros les separaba de la gloria, de la tragedia. 700 metros que nunca se llegaron a completar. Para la Sandy, izquierda rápida, abrirse uno. Izquierda rápida, ojo, se cierra. Para derecha rápida, menos, dos. Izquierda rápida, ojo, se cierran, rasante. Para derecha, car. Esa famosa frase de Carlos trata de arrancarlo, que quedará para siempre en los anales de la historia del automovilismo. Ver a estos dos campeones absolutamente abatidos por el infortunio y por lo que son las carreras. A veces se gana, a veces se pierde, pero esta fue una pérdida cruel. Se podía haber salido el coche en un tramo. Podía haberle pasado lo mismo que a Tommy Mäkinen. Podía haber derrapado, haberse salido y no haber podido reincorporarse. Podía haber ocurrido un fallo mecánico en mitad de un especial, pero no a 700 metros de la meta. Las cámaras en directo, todo. No lo sé. El destino es juguetón, el destino es cruel. Y creerme que esta vez quiso jugar con nuestros dos campeones. Bueno. Pues hombre, yo creo que más o menos podéis imaginaros el disgusto tan tremendo que tenemos, porque yo creo que pensar en un desenlace como este, ante tal como se ha ido desarrollando las cosas, en un rally como se ha ido desarrollando, pues es realmente increíble, ¿no? Yo creo que en la historia del deporte, en pocas ocasiones se podrá decir que ha habido un final tan dramático y tan auténtica mala suerte, ¿no? Muy corta, iba todo perfecto hasta 500 metros de la llegada del tramo, aproximadamente 700 metros, donde yo creo que ha salido una biela por un costado y el coche se ha parado, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo habéis vivido algunos en directo, ¿no? A partir de ahí, pues se acaba la historia. Bueno, lo primero que piensas es que yo enseguida me he dado cuenta que el tema era grave, ¿no? Porque a veces pues se te puede romper un turbo, o puedes tener un fallo eléctrico, pero me he dado cuenta rápidamente porque el sonido del motor ha cambiado y he visto además que salía fuego por la parte delantera del capó, lo que quería decir que algo estaba ardiendo y que probablemente fuese aceite, ¿no? Entonces enseguida me he dado cuenta y bueno, es que es tan difícil de creer que bueno, pues lo primero que quieres pensar es que no es verdad, ¿no? Que hemos intentado seguir de cualquier manera, pero no ha sido posible. Pero todos los días no ha sido ningún problema. No, estas averías suceden de golpe, ¿no? Es decir, no avisan. No sale una biela por un costado, que creo que ha sido eso, porque no, lógicamente no lo sabemos todavía, ¿no? Con exactitud lo que ha sido. Pero no avisan, vienen de golpe. Fatal, no me he repuesto aún, ¿eh? Yo no tendré. Es un disgusto muy grande que he tenido, que tenemos y que tendré durante mucho tiempo, ¿no? Es una situación inexplicable, ¿no? Lo que nos ha pasado es inexplicable, no lo entiendo. Yo me pellizcaba, después decía, Luis, despiértate, es una pesadilla, ¿no? Después de ya no un año de trabajo, ¿no? 6 años buscando el campeonato desde el 92, ¿no? Estábamos en el equipo Talismán, pareciese que lo teníamos al alcance de la mano. Siempre decimos, hasta el final no se dice nada. Y hasta el final no, pero es que claro, hasta el final nunca esperas que te pase al final. Nunca. Y cuando suceden estas cosas, que no sé cómo se puede explicar, porque independientemente de que sea un fallo, que haya una pieza mal, que puede pasar, ¿no? Pero que pase en el momento en que pasó, es una crueldad terrible. Me hace muchísimo daño, ¿no? No hay, los deportes, pero en general los del motor pasan estas cosas, ¿no? Ya me habréis oído más una vez que digo que en el fútbol se rompe un balón y se cambia, en el baloncesto igual, en el tenis rompes la raqueta y tienes más. Aquí cuando se rompe el motor te vas para casa. Y esto es lo que nos ha pasado. ¿En qué momento públicamente lo comentamos? Y el vuestro, ¿eh? Que también he visto que unos cuantos de vosotros habéis llorado hoy también, ¿eh? Y no te crees que eso no es de agradecer, porque estáis, el cariño que habéis demostrado, pues no sé, no lo había visto muchas veces, ¿no? Estas cosas a veces lo que hacen es unir más a la gente. Y siempre hay que sacar las conclusiones positivas. Podría haber sido peor, ¿eh? Podríamos haber terminado el tramo como campeones del mundo y que se rompiese después de la asistencia. Y entonces ya la desgracia sería. Pero bueno, como dice Carlos, entre una semana estamos en Suecia y hay que empezar a pensar en el futuro. La verdad es que yo, en aquel año 98, era muy muy seguidor del Mundial de Rallys, lo vivía, y la verdad es que estar al día de todo lo sucedido era mucho más difícil que hoy día tenemos los tiempos, tenemos aplicaciones para seguir el rally en directo prácticamente, pero en el 98 no era así. En el 98 tenías que estar a golpe de radio, Canal Plus era la que lo solía dar, pero evidentemente pues bueno, estabas más informado muchas veces por la radio que por otros medios. Internet no era algo totalmente accesible como es hoy día, nada más que desde el ordenador y los que tenían conexión a internet, la conexión era un módem de 56 baudios, o sea, era todo más complicado. Yo recuerdo que en el boletín informativo de las 4 de la tarde ya informaban que, bueno, pues que Carlos Sainz había abandonado el rally, que no había sido campeón del mundo, se le había roto el coche. Creerme que yo me sentí totalmente abatido, no me lo podía creer. Y luego cuando vi las imágenes, yo lloraba como Luis Moya. Es que no me podía creer esta mala suerte, este tercer campeonato que se volvía a escapar. Se había escapado en el 95 y se volvía a escapar en el 98. No podía ser el retorno de Carlos a Toyota. Era increíble. Para mí Toyota, sabéis que es una marca muy especial, una marca que, creerme, que lo es. Es una de mis marcas favoritas, no solo porque yo tenga un coche Toyota, no, es que Toyota para mí representa el esfuerzo, el sacrificio, porque Toyota, todo lo que ha conseguido a lo largo de la historia ha sido a base de sacrificio y esfuerzo. Es como, pues, como esa persona que lucha y consigue con esfuerzo todo lo que tiene. No es el empollón de la clase este que a base de estudiar, no, es ese alumno, ese que estudia y bueno, le cuesta y suspende y le cuesta, pero que al final a base de esfuerzo logra los éxitos. Pues esa es Toyota. Toyota fue derrotada cientos de veces hasta que en el año 1990 logra ser campeona del mundo con Carlos Sainz. No se rindió y lo logró. Toyota, una marca que fue derrotada en Le Mans 15 veces, que perdió Le Mans como este campeonato del mundo, o sea, en la última vuelta de las 24 horas y perdió Le Mans. Y es una marca que no se rindió, se levanta, se sacude y continúa, y al final logró las 24 horas de Le Mans con nuestro Fernando Alonso este año. Bueno, pues Toyota es así con todo, todo lo consigue a base de esfuerzo. Si bien es cierto que otras marcas llegan y besan el santo, Toyota no, a Toyota le cuesta. Por eso cuando abandonó el Mundial de Fórmula 1, pues no me lo podía creer, porque Toyota, bien es cierto que no lo iba a ganar el primer año, bien es cierto que no lo iba a ganar el segundo año, pero ¿por qué no lo iba a seguir intentando hasta que hubiera sido campeona del mundo? No me explico cómo lo dejó, porque no es lo que suele hacer Toyota. Toyota lucha hasta el final. Y creerme que luchó hasta 700 metros antes por este tercer campeonato del mundo para Carlos Sainz, y que hubiera sido su quinto campeonato del mundo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues sucedió lo que nadie esperaba que sucediera. Y es que una pieza que tan solo mide 13,8 centímetros, que pesa 655 gramos, que está hecha de acero y que tiene tres hermanas gemelas más que habitan en el interior del motor. Se mueve a lo largo del cilindro y sirve para transmitir la explosión que produce el aire, la gasolina y la chispa eléctrica hacia las ruedas. Sí, estoy hablando de nuestra amiga la biela. Esa pieza que está en todos los coches, menos los eléctricos, y que quizás sea de las piezas menos caras que tiene un coche de competición de rallies. En la última asistencia cambiaron el aceite, cambiaron los amortiguadores, hicieron una revisión en profundidad del coche, pero no cambiaron la biela. Porque entre otras cosas no estaba permitido. No puedes cambiar el motor del coche. Así que al motor solo le quedaban 61 kilómetros para ser campeón del mundo. Y en el kilómetro 60 con 300 metros dijo que no iba a avanzar más. La pieza se partió, salió disparada por el lado del motor, rompiendo y haciendo un agujero en todo el bloque motor, escapando pues todos los líquidos, aceite, anticongelante, produciendo un pequeño incendio que fue lo que vio Carlos Sainz desde su puesto de conducción. El coche evidentemente perdió toda la fuerza y bueno, pues se paró y ahí quedaron las ilusiones de este tercer campeonato del mundo. Como veis, las carreras son crueles. Muy pocas veces se ganan y muchas se pierden. Los pilotos siempre tienen más carreras en las que pierden que en las que ganan. Y bueno, por eso cuando ganan es algo tan maravilloso, porque se sabe que puede ser la última vez que lo hagas. Nunca se sabe cuándo vas a dejar de ganar. Ningún piloto, a no ser que te retires en lo alto de tu carrera, sabe que va a dejar de ganar. Y en este caso, bueno, se nos escapó este tercer mundial, pero intuíamos que en otra ocasión se podría conseguir el tercer mundial de rallies para España. Aún no ha llegado. 20 años después seguimos esperando este tercer mundial que hoy día no le vemos ni cerca. Gracias a Carlos Sainz y a Luis Moya aprendimos que el esfuerzo siempre tiene una recompensa. Y que luchar hasta el final, bueno, pues a veces no te hace ganar el mundial, pero te reconoce la gente como un luchador inigualable, ¿no? Carlos Sainz, que tendrá su propio podcast, una persona a la que yo admiro profundamente, no solo como piloto, sino como persona, porque es una persona que, bueno, es fiel a sus ideas, es una persona que muy meticulosa, una persona que nadie le ha regalado nada y que todo lo que ha logrado ha sido con su esfuerzo, un ejemplo de deportista, un ejemplo de persona, bueno, pues tendrá su propio podcast. No será este, porque este hemos hablado de lo que aconteció. Para mí hizo que la figura de Carlos Sainz fuera aún más grande de lo que ya era. Conocía al Carlos Sainz campeón, conocía al Carlos Sainz, bueno, piloto, pero en la derrota descubrimos al Carlos Sainz humano, a ese Carlos Sainz que acepta las cosas como vienen, se sobrepone y tira para adelante. Lo mismo que Luis Moya. Todos conocemos a Luis Moya, hemos comentado todos sus, bueno, estas palabras, que su forma de hablar y su forma de cantar las notas, ¿no?, que se han agregado a la jerga popular. ¿Quién no ha dicho Arras? ¿Quién no ha dicho Sasar? ¿Quién no ha dicho tantas y tantas cosas que Carlos le ha cantado a, perdón, que Luis le ha cantado a Carlos a lo largo de todos estos años que han sido piloto y copiloto? Luis tendrá su propio podcast, es otra persona a la que admiro profundamente por su lealtad y por su cómo, no sé, estaba siempre en la sombra del campeón cuando él mismo era un campeón más. Así que desde aquí mi más profunda admiración para Carlos Sainz y Luis Moya. Gracias por escuchar Historracing. Espero que te haya gustado este pequeño podcast recordando lo que aconteció hace 20 años. Como os digo siempre, podéis darle al like. La mejor manera de ayudarnos ahora mismo no es dándonos dinero, no es monetizando este podcast. Este podcast siempre va a ser gratis para sus oyentes, creérmelo, que para mí nunca os va a costar un duro escuchar Historracing. Entonces, la mejor manera de ayudarnos es darle a like, compartir este audio, que cuanto más gente nos conozca, pues mira, mejor. Darle a en iTunes, que es el directorio por excelencia de los podcasts, pues darle al me gusta, dejar un comentario, escuchar, compartir Historracing. También podéis escucharnos desde este capítulo, bueno, tenéis todos colgados, pero desde este ya sí que estamos en Spotify. Buscáis en la sección de podcast, ponéis Historracing, incluso en el buscador, si ponéis Historracing, va a dar con el podcast y allí podéis escuchar todos los podcasts que hemos publicado de Historracing. Desde el primero con Charlie, el que hicimos de James Hunt y de Niki Lauda, hasta este último de Carlos Sainz y Luis Moya. Ahí los tenéis todos, pero también estamos en iVoox y en Google Podcast, yo creo las principales de podcast y como no, en iTunes. Así que gracias por escuchar Historracing y nos vemos pronto con nuevos y apasionantes temas de podcast. Gracias por escucharnos. Y el trata de arrancarlo, por Dios, tiene una parte positiva. Afortunadamente para mí, porque desde el año 98 no hay semana que pase que alguien no me lo recuerde. Y yo le vi la parte positiva, ¿por qué? Porque con un agujero en el motor, que sería de este porte, el coche no va a arrancar en la vida. Y yo le dije a Carlos, trata de arrancarlo. Y Carlos lo intentó. Es decir, que nuestro objetivo era llegar a la meta y lo teníamos que intentar sí o sí, ¿no? Y me quedo con esa reacción que tuvimos los dos, ¿no? Tanto yo al intentarlo, al gritarle a él o decírselo, como él a intentar arrancarlo, ¿no? No nos dimos por vencidos, intentamos hasta el final, ¿no? Y por eso siempre el mensaje que intento mandar con esto es que por muy mal que estén las cosas, siempre hay que buscar la parte positiva, porque generalmente siempre la hay.